¿Cuántos sueños has tenido y por miedo no has seguido el camino que te lleva a ser realidad? Solo piensa un instante, nunca mucho fue bastante para ti. Ya no sé por qué razones te has quedado en ilusiones. No me digas que no hay tiempo y te eches atrás. Quiero estar siempre a tu lado y olvidarnos del pasado, tú y yo. Porque no quiero vivir con miedo a perderte. Me quiero morir si no puedo verte. En mi vida no hay más salida. No puedo dormir si no puedo tenerte. No puedo seguir muriendo lentamente. A tu lado. Olvidarnos del pasado, tú y yo. Porque no quiero vivir con miedo a perderte. Me quiero morir si no puedo verte. En mi vida no hay una salida. No puedo dormir si no puedo tenerte. No puedo seguir muriendo lentamente. Ser tu hada encadenada. No quiero vivir con miedo a perderte. Porque no quiero vivir con miedo a perderte. Me quiero morir.